Tubérculo. Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla y se engruesa por acumular en sus células sustancias de reserva. Esqueje. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Y aquí seguimos en este esqueje, como te decíamos más temprano, hoy nuestra columna de geopolítica para este lunes de Bondi Mundial, que alto, alto Bondi el Día del Trabajador. Buen día, Andrés. Buen día, Moni. Buen día, Pablo. ¿Cómo andan? Buenas. ¿Cómo pasaste vos tu domingo de trabajador? Bien, bien, tranquilo, en casa, descansando. Descansando, básicamente. Eso, muy bien. Bueno, contanos ahí, ¿qué te trae esta semana? ¿Qué nos traes ahí para la audiencia, para entender este Bondi Mundial? Bueno, hoy quería hablar un poquito de Francia. Si bien sabemos que hace unos 10 días, más o menos, fue las elecciones por allí, por Francia, donde, bueno, se reeligió a Macron por segundo mandato. Recordamos siempre que en Francia los mandatos son de 5 años, uh-huh. ¿Sí? Así que se extiende, pero al ser parlamentario la cosa, por allí, es muy importante también las elecciones legislativas. Claro. Que se van a desarrollar entre el 19 y 20 de junio. ¿Por qué haciendo hincapié sobre esto? Teniendo en cuenta que hubo un balotaje con Marine Le Pen, donde él le ganó con un 55% y un 41% a Marine Le Pen, que recordemos que es un partido de ultraderecha, ¿no? Claro. Está muy polarizado allí. Y también teniendo en cuenta que en la primera vuelta casi un 22% la tuvo la izquierda. O sea, ahí hablamos de lo que está sucediendo a nivel social. Bueno, justamente ustedes comentaban las revueltas que hubo ayer por el 1 de mayo, por los chalecos amarillos. Recordemos que hace un par de años es un movimiento muy fuerte de resistencia en general a las políticas que avanzan por el lado de los ricos, ¿no? Porque recordemos que allá se habla siempre de Macron como un gobierno para ricos. El tema es articular básicamente con quién él se va a recostar para las políticas que vienen. Claro. Recordando que él tuvo 2 reveses importantes en lo que quiso imponer en materia de política económica, como una reforma previsional, que eso también eclosionó en las calles, los aumentos en los impuestos. Francia es un país que tiene casi un 38% de opresión fiscal. Es muchísimo. Y en estos últimos años se ha incrementado muchísimo la presión fiscal. Sumado a que hay un proceso de industrialización muy importante en el país, que eso afecta muchísimo al país y al empleo. Claro. ¿Sí? Se estima más o menos que en los últimos años el costo de vida ha subido un 4,5 más. Ajá. Que eso es un avance sobre el bolsillo del asalariado, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es una cuestión que viene ahora. Ahora justamente se están llevando a cabo las alianzas parlamentarias porque la injerencia que va a tener ahora el 20 de junio en las elecciones va a ser muy importante para ver qué es lo que va a hacer. ¿Sí? En Francia, al ser parlamentario, los casi 550 distritos donde se eligen, necesita allí Macron sacar un 20% para tener una incidencia real, que hasta el momento no lo tendría. Claro. Con lo cual, tiene que establecer lazos para ver si puede llegar a sacar lo que él quiere, ¿no? Pero bueno, hay mucha crisis en lo de Francia, sumado a que bueno, se están mencionando que una de las ministras, ¿saben quién puede ser? ¿Quién? Chan, tiene chan. Nombre Christine, no. Ay, sé si no, le suena. Me muero, ¿no? No, no me nombres ese nombre, Christine Lagarde. Bueno, sí, una de las mencionadas lamentablemente es Christine Lagarde. Wow. Más que nada que es una estrategia política para captar la derecha de Le Pen. Claro. Entonces, es muy importante ver qué es lo que va a hacer él. Uf. Incluyendo, por supuesto, el aumento del presupuesto armamento, como lo indica todo la OTAN ahora, ¿no? Claro. Hay una bajada de línea importante para eso. Así que eso viene pasando por allí. Y también es importante ver en qué lugar se va a posicionar ahora que ya ganó las elecciones. Él siempre se mostró, Macron, hablamos. Sí. Como un líder que quería negociar con Putin y claramente no le fue bien, ¿no? Sí. Pero ahora, digamos, tiene conflictos mucho más internos como para ocuparse de Europa, por este tema que le venimos mencionando, ¿no? Así que, bueno, viene la vuelta de Christine, así que no creo que estén muy contentos los franceses. Pero bueno, aparte es muy baja la gente del padrón. Imagínate que fue un 12,5 votado. ¿12,5? No representa al pueblo para nada. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo con estos sistemas democráticos que deberían modernizarse de alguna manera, porque termina siendo no representando al pueblo. No, claro. Eso es lo que está sucediendo. Está sucediendo en varios lugares del mundo, ¿no? Hay una disociación entre los líderes políticos o la gente. Así que bueno, hay que estar atento. Este mes va a ser muy convulsionado desde Francia, sumado también al escenario bélico que viene sucediendo, como hemos hablado en otra oportunidad, de Ucrania y Rusia. Que lamentablemente se fogonea más. En el día de ayer, o antes de ayer, Alemania también se sumó a darle armamento pesado a Ucrania, con lo cual venía manteniendo alguna parte neutral, ya directamente se está complicando esa situación. Pero bueno, esperemos que se pueda negociar y restablecer la paz, porque la verdad que nadie quiere por estos días que haya una guerra de estas características, ¿no? Pero bueno. ¿Qué irá a pasar bueno, ahí? Si quiere, y yo creo que va a ser una guerra de bastante extensas. Sí. Por lo que se viene articulando. Por cómo se van posicionando las fichas, ¿no? Como el TEG. Sí. El tema es que, bueno, ya uno de los generales de Rusia habla de una tercera guerra mundial. Está hablando que ya la OTAN está directamente atacando o está participando de la guerra. Entonces ya hay amenazas un poco más complicadas. Vuelvo a reiterar, Europa no quiere otro escenario de guerra. No. Ya ha tenido dos guerras mundiales. Claro. Y eso está en la memoria de la gente, ¿no? Pero bueno, esperemos que prospere la racionalidad y se puedan sentar a negociar, como debería ser, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si cruzamos el charco con el bondi y nos vamos un poco a Colombia? Sí, vengamos. Ese bondi. Es un bondi con alas, claro. Con turbina. Claro, sí. Bueno, esta semana ocurrió algo muy interesante a nivel país, que está muy convulsionado. Los militares aceptaron homicidios en Colombia, ¿no? Claro, asumieron, ¿no? Sí. Estuvieron hablando. Hablaron de que habían montado un escenario de teatro, ¿no? Se hablaba en esos términos, ¿no? Directamente. Claro, allá se habla en terminología de falsos positivos. Falsos positivos se refiere que el gobierno de Uribe, por ejemplo, para allá por el 2010, más o menos, empezó su famosa guerra contra la guerrilla, contra la FARC, y ahí empezó a poner como incentivos a la policía y a los militares con recompensas. Esto propició empezar a montar estas obras de teatro donde mataban a cualquier persona y se montaba este teatro poniéndole armas, bueno, muy tremendo. Pero un avance interesante es que estos altos cargos de los milicos han aceptado que sí, que ellos han asesinado, y estamos hablando de muchísima gente, aceptados en cifras hay más de 3.000. Es muchísimo. Es muchísimo. Y bueno, también no queda exento, bueno, con los dos mandatos que tuvo Uribe a partir del 2010, entre el 2002 y el 2010, que luego continuó Iván Duque, ¿sí? Bueno, muy complicado el escenario, pero lo bueno es que se empiezan a abrir este tipo de cuestiones a la población y aceptar lo que están haciendo, ¿no? Eso es importante. Y aparte, justamente, también se vienen unas semanas electorales ya en Colombia, próximamente. Así que recordemos también que en las dos semanas, hace muy poquito de protesta, hubo de casi 50 personas civiles asesinados, ¿no? El escenario de violencia en Colombia es bastante complejo, pero bueno, es importante recordar esto, ¿no? Que ya empieza un escenario donde van a juzgar a estos militares y, bueno, por lo menos el pedido de justicia de la gente y en general de pueblos muy pequeños, ¿sí? Claro. Puedan tener justicia, ¿no? Bien, ese es el panorama en Colombia, que se vienen aparte las elecciones y que también muy cuestionadas son. Sí, sí, también hay problemas en cuanto a los candidatos. Y claro. Algunos que no, ni siquiera con causas de corrupción, de convivencia con este tipo de cosas, no sé lo que va a suceder. Claro. En las próximas semanas, pero también un escenario bastante convulsionado. Y sí está un poquito más cerca, ¿no? Acá nomás. Sí, sí, sí. Bien. Me quedo contenta porque entiendo mejor algunas cuestiones. Pero bueno, a la vez, como decís, se vienen tiempos convulsionados, ¿no? De estar bien atentas, atentos también a la información que recibimos, ¿no? Y a investigar mejor, a no creernos cualquier cosa. No, seguro. Y aparte, convengamos que en los recuerdos que tenemos antes de la pandemia, había mucha eclosión social en muchos países de Latinoamérica, en Europa. Y eso fue como mitigado, ¿no?, con esta pandemia. Y por supuesto van a resurgir todos estos movimientos que estaban pendientes. Total, sí. Así que, bueno, hay que estar atento porque la gente está demandando otro tipo de dirigentes que esté más cerca del pueblo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Para el pueblo lo que es del pueblo. Exactamente. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo por esta tercera semana ahí de que estás presente aquí para toda nuestra audiencia de Esqueje. Lo que quieras agregar y gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, cualquier cosa en el sentido, si hay la audiencia, si quiere consultar respecto a un tema o proponer que hablemos de alguna temática en el Bondi Mundial, bienvenido sea. Bien, dale, vamos a agitar eso. Bueno, chicos, buena semana. Gracias. Y nos estamos viendo próximamente. Saludos. Igualmente, chao. Ay, cómo nos dejó. Sálvese quien pueda, dice ahí atrás. Aquí, a quien escuchábamos, nuestro compañero Andrés Kessler con su columna sobre geopolítica, Bondi Mundial, en un repaso de cómo está hoy Francia y Colombia. Seguimos con alguna música y ya volvemos. A mí no vengan con derechos humanos. Político.